Aquí inicia Navegando con Cristo, un espacio de conversación, entrevistas y música. Es Jesús que está en ti, está en mí, está en todo mi ser. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí con una nueva edición de Navegando con Cristo. Me encuentro con Javier y John Llanos, el grillo, y nuestro DJ Hugo, que hoy día tiene que hablar, pero veo a Javier algo animadito. Comenzamos a navegar. Soy Javier. Y seguimos con la situación. Un DJ, por favor. Tengan vida y nadie quede al margen, para que todos tengan vida y brote la esperanza, para que todos tengan vida y nadie quede al margen, para que todos tengan vida y brote la esperanza. Que todos tengan vida, nos levantamos y alzamos las manos, porque la muerte ha sido vencida y renace la vida. Cristo está vivo, gritad aleluya. Atrás quedaron los miedos y dudas, ya no hay excusas, para que todos tengan vida y nadie quede al margen, para que todos tengan vida y brote la esperanza, para que todos tengan vida y nadie quede al margen, para que todos tengan vida. Para que todos tengan vida. Hay tanta gente que vive a la espera. Sal de ti mismo y tiende tu mano, transforma tu tierra. No des la espalda a tus motivos. Tienes lo mismo dejarse llevar que vivir con sentido, para que todos tengan vida y nadie quede al margen, para que todos tengan vida y brote la esperanza, para que todos tengan vida y nadie quede al margen, para que todos tengan vida. Navegando con Cristo, un programa para jóvenes del siglo XXI. Hoy tenemos un lindísimo tema. ¿De qué tema vamos a hablar, Grillo? Soy Javier. De los infieles. Los jugadores. Los players. Los jugui players. Y también los cachudos. Wow, Javiocho, no, Javiocho, despierta, te digo, despierta, Javiocho. Javier, Javier, Javier, despierta. Soy Javier. Javiocho, Javiocho, está en la De nuevo. No estaba acá, de nuevo. No está remasado. Concéntrate, a ver. Ya. Pero antes, ¿qué tenemos, muchachos? Oye, hoy tenemos un lindísimo tema. Lindísimo tema, precioso, para todos aquellos que son, entre comillas, infieles. Hoy vamos a hablar acerca de la infidelidad, pero más que todo en la etapa juvenil, no tanto en la etapa matrimonial o una. O sea, le da la chocota. no, más que todo la infidelidad o esto que se llama pues los jugadores, las jugadoras, los players. Pero cuando tienen pues 13, 14 añitos, nada, 15, 16, 17 años. Oh, son tan chibolos. Claro, nada más. Y para esto, señores y señores, nosotros hemos hecho algo bien bonito. Un grupo de gente del equipo de Navegando con Cristo ha salido a las calles. Nuestros reporteros estrellas. La central móvil. Han ido a las calles y han hecho unas cuantas entrevistas. Vamos a escuchar estas entrevistas. Han salido con sus triciclos, sus bicicletas, sus cámaras. Oye, déjame y terminar. Grabadora de mano. Bam. Oye, déjame hablarle. ¿Qué opinas de la trampa? Bueno, creo que es algo normal, ¿no? Creo que el hombre en sí es débil, mano. ¿Para qué te voy a mentir? El hombre tiene su lado positivo y su lado negativo. Amigo Giancarlo, ¿qué opina de las trampas usted? A ver, las trampas. Tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno, que algunos hombres buscan placer en eso. Y lo malo es el sentido de infidelidad que haga hacia la pareja. Señor Javier, ¿qué opina usted de las trampas? Es lo más rico que puede haber, porque ¿sabe por qué? Porque tú puedes tener la firme y tú puedes tener tu consuelo, o sea que te puedes... La incondicional, la que no espera nada. Pasaría la rutina. Entonces, si no te consuelas con la firme, puedes estar la incondicional. ¿Está bien que los hombres sean infieles y las mujeres no? No, está muy mal, incorrecto. Porque tanto como hombre y mujer merecemos el mismo trato. O sea, los dos pueden ser infieles. No estoy diciendo que los dos podamos ser infieles, sino que ambos debemos respetarnos, ¿no? Que no estar con uno y otro. ¿Qué pasaría si un chico te es infiel? No sé, le daría una oportunidad. Depende, pues si... Si decide cambiar, lo perdono, pero si no, ya, pues. Hacen daño, pues, profesor, no debe decir. Que engañan, traicionan a la confianza de las personas. ¿Y ahí qué piensas de las chicas infieles? Peor, profesor. A ver, también fue lo mismo, profesor. ¿Merecen más castigo que los varones? No. Porque si son iguales todos. Bien amigos, hemos escuchado unas cuantas entrevistas que hemos realizado en la calle. Fue un grupo de jóvenes que lo encontramos ahí caminando, por no decir vagando. Y también fue un grupo de escolares, ¿no?, que estaban saliendo de la escuela. Es decir, había de todo. Había de todo. No sé si habrán escuchado ustedes acerca de los comentarios, pero como que están un poco, no sé si fue de lío, mitad. Está mitad, ¿no? Disculpa, ¿de qué curso era? Son solo mis chatos, nada más. No dije nada, entonces no. Hay que mantener nada, el anonimato. Saludos a Leoncio Prado. Gracias. Los comentarios buenos, por si acaso, porque creo que parece que ellos entienden muy bien. Demasiado bien, diría yo. Por ejemplo, en la primera parte que hubo la entrevista a los jóvenes, un poco que no sabía si estaban hablando a favor. ¿En serio, en broma? Claro, o en contra. Porque y aparte aquí un poco medio chistoso. Pero bueno, al menos a los chicos de esa edad como que un poco lo toman más a la chacota que a lo serio, ¿no? O sea, no ven tanto una seriedad en lo que es hacer trampas o no trampas con su pareja, pero más la chacota. Vamos a decir. Creo que no, sí. No es muy serio lo que hacen. Sí, pero creo que siempre dentro de su machismo hablan ellos. Creo que es lo que, en el fondo, creo que es lo que piensan. Yo pienso que eso viene de los papás. O de nuestra sociedad misma, ¿no? Porque... Es de la famosa suciedad, ¿no? Si no tienes tres placas, córtate dos. Viene de la suciedad de la sociedad, ¿no? Recién ahorita se me acaba de ocurrir ese término. Bueno. No, ahora, pero un poco que, aunque no lo crean, o sea, ese pensamiento que queda, o sea, mejor dicho, que de broma lo dice, quieras o no quieras, te queda, ¿no? Te queda en tu forma ya de actuar. Ahora, yo no sé si estos jóvenes tienen enamoradas, ¿no? Porque si sus enamoradas escuchan este podcast, ya fueron. Por mi madrecita. Por lo general, o sea, yo me imagino que en la edad que tienen ellos, más hablan por querer llamar la atención acerca del tema en sí, ¿no? O sea, si están hablando de las trampas, un chivolo puede decir, no, sí, yo también tengo. chica, no sé qué día. El mes pasado estaba con un chico, ahora estoy con otro chico. Como repito, no, o sea, no lo ven tanto como el tema serio en sí, ¿no? Sino lo ven más como una especie de algo superficial, algo no muy, muy profundo. Claro, ahora, si ustedes escuchan ya la entrevista a los escolares, por ejemplo, casi en la última parte, o no sé, a la mitad de la entrevista, o sea, mejor dicho, los escolares están más centrados en su respuesta y un poco que, o sea, son conscientes y dicen, eso está mal, ¿no? O sea, eso está mal, o sea, no, acá, o sea, ellos tajantemente califican que eso está mal, ¿no? Yo creo que todos sabemos que está mal, pero siempre es como decir, ¿no?, que todos sabemos que está mentir, pero sin embargo seguimos mintiendo. O sea, ellos, a pesar de que saben de que está mal, lo siguen haciendo. O como los jóvenes de la primera entrevista, yo pienso que ellos más, oye, bacán, no, eso sí, lo puedo hacer. En cambio, los chicos ya como que dicen, no, pero ahora estamos pensando en algo más, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo ahorita lo que tengo recordando en la primera parte de la entrevista cuando dice, el hombre es débil, ¿no? O sea, el hombre es débil, mano. Entonces, es todo por plaza. Hay que aceptar eso, ¿no? Y está bien, bueno. Viva ya el plaza. Y ahora lo otro, después viene la entrevista, o sea, que en la cual menciona, o sea, tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es el placer. Claro, que el hombre encuentra placer en placer eso, ¿no? placer en sí. Bueno, pucha, ahí creo que ahí estamos fregados, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto ese placer es bueno? No, pues si estamos hablando de la infidelidad, no, o sea, el placer, pero estás usando un placer para dañar más, ¿eh? Pero hablando de lo que es infidelidad, claro, pero el placer no puede ser bueno, pues. O sea, la infidelidad, o sea, en ese... No, eso me voy yo. No, hablando en el sentido estricto de lo que es placer. Yo puedo sentir placer comiéndome un bistec, ¿no? Un platito de comida. Claro. Pero está mal. Ese placer es malo. O sea, ya, bueno, ese placer es malo, ¿no? Y luego menciona, el patita menciona de que tiene su lado malo. ¿Su lado malo cuál era? El sentido de infidelidad. El sentido de la infidelidad en sí, ¿no? O sea, oye... ¿Contradicción? Sí, es una contradicción, tremenda, ¿no? Y el otro, y yo recuerdo el tercero que dice... Es lo más rico que puede haber. Es lo más rico que puede haber. ¡Qué bueno! Va a ser rico cuando le peguen en la cabeza, ¿no? Sinceramente, yo espero que que los comentarios que o las respuestas que dieron no, bueno, haya sido en un son de chacota, ¿no? Porque si ese es el pensamiento que tiene... Pero viendo las respuestas, o sea, la manera como han dado la respuesta, de hecho que es un sentido de chacota, ¿no? O sea, siempre he dicho decir que es rico, o sea, pues ahora si hacemos el balance entre hombres y mujeres, el hombre como que es más conchudo, ¿no? En reconocer, ¿no? Saber, sabe que está mal, pero aún así lo dice. En cambio la mujer como que es un poco más recatada, aunque también hay. Pero no, ni creas, o sea, eso era antes. Yo siempre he dicho, ¿no? O sea, eso era antes. Ahora no, yo creo que ahora tanto el hombre como la mujer, o sea, piensan igual y actúan igual. Oye, si yo veo acá a la edad de 13 años, mano, correteando con piedra, yo digo, oye, serán patas nada más, patas junto con las chicas, ahí, ¡ey, tírala acá! ¡Allá está! ¡Oye, toma esta piedra! Oh, hombres y mujeres, mano, o sea, claro, todos. Y ahí no hay distinción de que tú eres mujer o tú eres hombre, ¿no? Una pregunta al aire, voy a decir, la puedes responder ahorita, sino después ya cuando, después de la canción, ¿no? Entre la trampa, la firme o el firme, y el tramposo, la tramposa, ¿quién sale perdiendo más? El que ama, mano. Los que aman y se aman. Ay, exacto. Buena respuesta. De esto vamos a seguir conversando después. Nuestro queridísimo DJ Yugo, vamos a ver con qué música nos va a deleitar en esta ocasión. Esperemos no se confunda. Siempre nos sorprende. Si se puede. Soy Javier. Cristo, un programa para jóvenes del siglo XXI. Que algunos piensan que es locura que yo te trate con ternura sin que busque algo más. Y es que un corazón, si está maltrecho, busca caminos más estrechos para compartir y amar. ¿Quién pudiera ser un niño o tu hermano de verdad? Decir que soy tu amigo sin que me tomes a mal. Nuestro andar, si hay camino que se haga solo al caminar, en tu corazón guardabas dudas de tu soñar y mi ternura y lo que pueda pasar. Mezcla de inocencia y de cuidado, ese temor por lo pasado te hizo verme con frialdad. Deja atrás, hermana amiga, lo que un día te hizo mal. Te prometo hacer lo mismo para así poder cantar. Refresca nuestro andar, si hay camino que se haga solo al caminar. Oh, oh, oh, oh. Sin pedirte más de lo que tú me quieras. Está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. ¡Ey, tú! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú mismo! ¡No botes basura en la calle! ¿No te gusta ver bonita tu ciudad? Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Bueno, haciendo el comentario de la segunda parte de la de las entrevistas que hicieron Hugo con Yugo, no, Yugo con este Grillo. Grillo, ¿no? Un poco acerca de la del daño que se hace en cada uno, no, o sea, de la traición de la pareja, ¿no? No sé qué opinan ustedes acerca de la traición. ¿Cómo se sentirían ustedes traicionados por alguien, por su pareja? Como los mismos muchachos dijeron, muy mal, ¿no? mal. Los mismos mal, muchachos mal. Dijeron, oye, mejor me consigo otro, si lo perdono, pero tiene que cambiar. ¿Ya están grabando? Claro que sí. Oh, Vicente. Ya, aló, aló. Aló, aló. Ya, ¿qué estaban hablando? De la tradición. Es cierto, mira, uno no mide las consecuencias hasta que cuando se lo hacen a uno. Uno puede hacer un montón de cosas, puede mentir, puede traicionar, pero cuando te lo hacen a ti, recién mides lo que realmente es, ¿no? Jamás sabrás lo que tienes hasta que lo pierdes. Por eso yo hablaba de un dolor de cabeza, ¿no? Que se te mete en el alma, no solo en la cabeza. Se te mete, oye, ¿y por qué? Pero, si se ponen a pensar también un poco, si es que tú realmente amas, si tú realmente quieres una persona, no vas a llegar a eso. Es claro, es difícil. Ahora, claro, no vas a llegar. Vas a pensarlo, sí. O sea, por tu cabeza va a pasar. Oye, mira, si eres un hombre, oye, que vi una chica en una fiesta, no sé, se te puede pasar por la mente, pero a que lo cometas es otra cosa, o sea, o que no lo cometas es otra cosa. Igual la mujer, ¿no? Si un chico. Ahora, ¿cómo graficar esto, ¿no? O sea, el comentario que estaba haciendo antes de empezar la grabación del pata que está con el que trabajo. O sea, ya es persona casada, ¿no? Con tres hijos, y tiene su. O sea, tiene su. Su calentado. Su aventura. Su aventura, su calentado, su trampa, como quieran llamarlo. Ya una 4 años. Es más bonita. Pero. 4 años, mano. O sea, 4 años, y cuando tú le preguntas, pero. O sea, decídete, mano, o estás con tu esposa, ¿no? O estás con la persona con la que también estás saliendo. Pero, o sea, tienes que decidirse porque si, como tú dices, no, si tú realmente amas a una persona, o sea, no puedes estar con dos personas a la vez. O sea, ¿cómo graficas eso? ¿Tú dices la pata? O sea, no, es que yo a mi esposa la quiero, también que por mis hijos, que no puedo dejar a mi esposa porque con ella me he casado, que esto, que lo otro. Entonces deja la trampa, no, pero con la trampa también, que esto, que lo otro, o sea. Con la trampa a veces tienen hijos. Y no, pero volviendo al tema de los jóvenes, es muy difícil que los jóvenes se queden con la primera chica, o sea, siempre están ahí, ¿no? Un rato con una, un rato con otra. Es que yo creo que es, o sea, es por lo. Por ejemplo, si ustedes han escuchado la canción Amiga de Luis Enrique Ascoy, es una linda canción, o sea, si es que hay camino, o sea, hagámoslos al andar. Si te das cuenta, la juventud de ahora, pues, a partir de los 13, yo supongo que cuando al inicio mencionaba, vamos a hablar de infidelidad, a partir de los 13 añitos, 14 añitos, pero aunque no lo crean, pues ya desde los 13 años ya están pensando en la enamorada, el enamorado. La pubertad. Entonces, y más todas las cosas que ven en la televisión, yo siempre he dicho, o sea, somos recontra la primera influencia, aparte de la familia, de la sociedad, en este caso los medios televisivos. O sea, todo el ataque, el bombardeo de sexualidad que te ofrecen en la televisión te hace pensar, pues, oye, no, yo tengo que estar con uno, tengo que estar con otro, tengo que estar con otro, tengo que estar con otro, ¿no? No espero yo a, oye, si me gusta tal chico, a ver, voy a ver si es que caminando. Claro, si funciona. Exacto, yo lo conozco, o sea, no llega, no, eso, ojo que con lo que tú mencionaste, por ejemplo, yo si funciona, es que voy a estar con él y si que funciona, bueno, no, o sea, ok, seamos amigos. Hablando de esto de la internet, no sé si se han dado cuenta, hay canales en cable donde pasan programas juveniles, ¿no? Que mayormente ven los jóvenes, y en estos programas se ven bastante lo que es esto, justamente esto, o sea, no tanto la infidelidad, aunque también se presenta ahí en los programas, pero se ve bastante el hecho de que estés cambiando con pareja, ¿no? O sea, tú estás con una hora, después estás con otro, ¿no? O sea, te grafican un, o sea, te ponen un ¿cómo le llaman? Un escenario. Al joven, adolescente, le ponen un escenario como si fuera algo común, algo normal. Si no tienes normal, varias, eres, ¿no?, menos hombre. ¿Cómo? Si no tienes varias, eres menos hombre. Bueno, suena bastante machista, pero no tanto así, ¿no? Bueno, pero, o sea, hablando de nuestra sociedad, somos bien machistas, ¿eh? Demasiado, diría yo. Acá, pero en Europa ya es al revés. Ah, bueno, en otros lugares hay un montón de pensamientos, ¿no? Pero, por ejemplo, diverso. Yo recuerdo siempre, cada vez que escucho así hablar así al resto de personas, me recuerdo siempre la frase que Martín Valverde mencionaba, ¿no? Machos, muchos. Machos hay como cancha. O sea, están por todos lados todos los machos. Pero hombres, varones, son pocos. O sea, el varón, aquel varón que tiene la capacidad de poder pensar, elegir, razonar, son pocos. Machos hay como cancha, están dentro de todos los animales. Hay bastante machos, hay que se cree. No sé quién te dijo, si Valverde o Ascoy, pero dijo, hasta el más macho de los machos tiene que reconocer que nació de una mujer. De una mujer. Valverde. Yo me lo sé. Le dijo Martín Valverde. Pero si dirías, oye, yo soy bien macho, aceptaría mi condición de amar a alguien, porque amar a alguien no solamente, oye, entrégame o entrégate, sino yo también tengo que darme, tengo que compartirme. Es que el amar es donarse. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando ya. De sus tiempos. ¿Cómo es? Cuando yo era joven. ¿Te acuerdas, Javier, cuando estábamos caminando por las parroquias? Ya, pero volviendo al tema, ¿no? De la traición. Estamos hablando de la traición, sí, ¿no? De la traición. Claro, porque la infidelidad es una traición, quieras o no quieras, es una traición a la persona a la cual tú estás. O sea, si estás enamorada, si estás enamorada, ella no. Si estás pero hay un consuelo, creo, ¿no? O sea, si tú. ¿Tu consuelo? ¿Ah? ¿Tu consuelo? ¿Tienes no, tu consuelo? Hay un consuelo. Hay un consuelo, mano. Hay un consuelo, ya. Ya está pensando igual que los primeros entrevistados. Claro, te estoy mandando ahí, camano. No ha habido terremoto para. Hay un consuelo, digo. ¿En qué sentido? En que. Muy. Ya. Te podrá tu esposa, tu novia, tu enamorada, te podrá dejar por otro, ¿no? O te podrá haber estado engañando con otra persona. Pero al final el consuelo es de que tú has dado todo de ti a esa persona, ¿no? Y encima, o sea, mi pensamiento es esto, ¿no? Quien más pierde es la otra persona, no tú. Porque ella no sabe lo que está perdiendo, ¿no? O sea, si ella se ha atrevido a engañarte es porque no sabe amar. Pero si tú has podido amar a una persona incondicionalmente, así ella te haya traicionado, o sea, tú estás valorando lo que tú eres. Lo que dice Javier es muy muy cierto, ¿no? Y eso también me hace recordar. Fui yo. Yeah, aplausos. Por ahí unos aplausos, mano. Busca unos aplausos. Aplausos para mí. Seguimos buscando DJ. Seguimos buscando DJ. A por todos favor. Los que se escucha, por favor, hacemos un llamado. Si sabes locución, si sabes. Amigo de comercio, cojo. Si sabes utilizar el programa. Estoy entrenando. BPM, estás cordialmente invitado a ser parte del equipo de Navegando con Cristo. A los que estudian en las universidades, por favor, que están estudiando ciencia de la comunicación. acá hay un cachola. Volviendo al tema, no desviemos. No desviemos, por favor, muchachos. Lo que mencionaba Javier, por ejemplo, acerca del amar, o sea. Tú amar, ¿no? O sea, tú entregar a la otra persona todo lo que tú sientes, ¿no? Eso es bien importante, porque a veces uno lo que busca cuando está a veces en la época de enamoramiento, yo te lo digo porque yo lo he pasado, es que a uno lo amen. Por ejemplo, el otro día estuve viendo en el canal, un canal 10, creo que, no sé, un canal mexicano. 10. Bueno, 10 acá de Perú, un canal mexicano. Y había unas preguntas que le hacían a un grupo de panelistas y todos ellos actores mexicanos. Y le decían, el problema era, ¿cuándo te vas a casar? O sea, ¿cuándo te vas a casar? Porque ya estás dentro de la edad, un montón de cosas. Y los panelistas, como he dicho, de todas las respuestas, todos decían, es que estoy esperando a un hombre o a una mujer que me quiera. No se quieren arriesgar. Que me ame. Que me dé, claro. Que me, o sea, todo yo, ¿no? En ningún momento escuché decir, estoy buscando una persona a quien yo pueda amar, a quien yo pueda yo sentirme feliz al lado de ella. Y un poco que eso también, o sea, inconscientemente, pues si un joven escucha, bueno, pues se te va quedando, ¿no? Allá los psicólogos nos escuchan, ya sabrán entender esto, ¿no? Pero te queda en esa forma de pensar, ese pensamiento que existe, ¿no? Justo ahorita estoy leyendo, por ejemplo, un artículo, use y tírese. El que menos ahora los jóvenes piensan en eso. O sea, tener una enamorada es una cosa, ¿no? Es un objeto. O sea, cosifican a las personas. Ya, o sea, es todo persona. Ahorita me estás haciendo acordar algo que hace tiempo escuché de una amiga. Que o sea, había tenido su enamorado y había hace como 3 meses más o menos que había terminado con él, ¿no? Y un poco que se sentía deprimida y sin decir edades, yo a esa chica la llevaba casi como 10, 11 años de edad. Y eso era cuando tenías 30 años, ¿no? Sigamos conversando. Esa chica más o menos la llevaba a esa edad y para mí era todavía una. O sea, yo la veía como una chivola, pero no sé, chiquilla todavía, ¿no? Y se desesperaba porque hace tres meses había terminado con su enamorado y en ese momento no tenía enamorado. O sea, quería estar con alguien, ¿no? En ese momento. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Preséntamelo! No, y entre mí decía, o sea, está chiquilla todavía, ¿no? Y todavía está en esa, en ese vaivén de que tener a un enamorado, o sea, ¿no? Como que le veían en ese momento algo importante. De hecho, que para muchos jóvenes de la edad de ella puede ser importante, ¿no? Pero ella lo veía más como una especie de, ¿cómo decirte, no? Como un... que tiene que ver con la sociedad, ¿no? O sea, la gente me tiene que ver con un enamorado a mí, ¿no? Por decir la chica, ¿no? Yo me ponía a pensar, ¿no? Yo a mi edad de repente todavía sigo esperando a esa persona que tenga que llegar, ¿no? En su momento llegará y... ¿cómo se llama este? Lo que tú decías antes, ¿no? O sea, espero a esa persona y espero que a la persona que llegue también yo poder amar de la manera que ella me pueda amar a mí. Yo tengo ese pensamiento, ¿no? Yo que todavía tengo cierta edad también ya, pero incluso los jóvenes ahora no piensan así, ¿no? Claro, que todos buscan en que nos hagan feliz, pero nunca nos hemos preguntado si nosotros hacemos feliz a esa persona. Claro, claro, claro, claro, claro. Claro. Ya. Exacto. Musicólogo. El musicólogo, a ver si nos pone una musiquita, por favor. Estamos en eso, muchachos, y ahorita viene una bonita canción para llamar a nuestras amadas. En la noche busqué al amor de mi alma. En mi árido jardín él hizo su morada. Con perlas de rocío cubrió él mi cabeza. Mi alma está bella, mi bien amado llega. Ven, amada mía. El invierno ya pasó, y las viñas en flor exhalan su frescor. Ven a mi jardín. Atisba en la ventana. El fruto está maduro, mi alma está presta. Espero su llamado pidiéndome abrir. Arrulla la paloma, mi bien amado llega. El invierno ya pasó, y las viñas en flor exhalan su frescor. Ven a mi jardín. Ven, súbete a la barca y navega con nosotros. ¡Vamos pa' Chincha! La vez pasada conversaba con mi mamá y yo le pregunté qué había sentido cuando había conocido a mi papá. Y ella me dijo que fue... El amor es verdadero, es para siempre si se quiere de verdad. Como yo te quiero. Pero también me encontré con mi tío Hugo y él me dijo: una aventura, un Pero sabemos que en la vida, en estas cuestiones de las trampas, siempre tenemos que tomar unas buenas decisiones. Todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Porque aunque no lo queramos reconocer, los hombres siempre estamos pensando en senos, senos moscovitas, pezón de dinamita. Y las mujeres, que son más reservadas, si pensamos en esto siempre nos dicen canalla, no quiero verte canalla. Jugaste al amor a dos caras, con una sonriendo y con la otra fingiéndole amor. Pero también, siendo machistas, los hombres siempre estamos pensando también en tener dos mujeres, un camino. A una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres, un camino. La otra es un bello pecado, es amor prohibido. Sin embargo, cuando nos enteramos que a nosotros nos han puesto los cuernos, decimos ¡qué dolor siente mi corazón! Y es por ti. Quiero mucho, quiero mucho, quiero. Y es tanta nuestra rabia en ese momento que a nuestra trampa nosotros le cantamos: ojalá que te mueras, que se abra la tierra, te hundas en ella y que todos te olviden. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Se llene tu alma de penas y entre más te duela, donde más te lastime. Pero la trampa, por despecho a nosotros, si es que le seguimos insistiendo, también nos canta que ella es una dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba. Pero pensándolo bien, lo que me dijo mi mamá tiene razón. Si ya conocimos a mi papá es porque le quiere bastante. Y esto de las trampas a mí no me gusta nada. Así que a ustedes, amigos, yo les recomiendo que escuchen una canción que a mí me ha gustado bastante. Así que aquí les dejo con esta cancioncita. Y para que me recuerden a mí este negrito moriendo con su corazoncito de ópalo, yo les digo ¡vamos pa' chincha! Y es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos como los unicornios. Van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Solo es cosa de un beso. Casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Súbete a la barca y navega con nosotros. Y seguimos navegando con XTO. Ay, un masajito, mano, porque está como duele el espalda. Ya, despierta, hombre, despierta. Bueno, tiene un sentido más, ya más serio, con espacio. Me agarro con la pera de pelo, mano. Hablen, muchachos. Ya, John, tú mismo eres. Bueno, ya creo que hay que hablar ya no tanto de la infidelidad, ahora hay que hablar de la fidelidad, creo ya, que es lo que en sí no deberíamos concientizar a los jóvenes. Claro, porque en parte todo es juzgamiento, y cuándo vamos a nosotros tomar la posta de la mano, ¿no? Oye, tú que eres entre los que estamos acá. No me digas no con el dedo, mano, por favor, no me digas no con el dedo. Habla. ¿Cómo? De los cuatro gallos que estamos acá. De los cuatro gallos que estamos acá hay dos que están casados, ¿no? Tú eres uno de ellos ya. Dime, ¿cuál es el secreto para la fidelidad? ¿Cuál es el secreto para mantenerte tanto tiempo con tu esposa y criar a tu hijo? Mira, yo te decía que no en mi caso porque ha habido entre peleas y separamientos, algo muy... Pero, o sea, el hecho, perdóname, ha habido, o sea, el hecho de que he estado acá en la parroquia participando, o sea, ya. He tenido perseverar, o sea, en ponerme fuerte en la no separación, en no separarme. Ya. Y eso a mí particularmente me ha ayudado, o sea, a pensar de que la separación no va, o sea, por lo menos insistir, ¿no? Y sigo insistiendo. Ah, está bien. ¿Ibas a decir algo? Habla. No, mano, se me ha dado un calambre en la espalda que me molesta un poco. Bueno, creo que a nuestros radioescuchas le van a importar poco si te duele la espalda. Pero bueno, a mí me acuerdo de una historia que pasó también con el rey David. Ah, ya. El rey David se enamora de una mujer y a su esposo lo manda al frente de batalla donde muere el pobre. Y en eso viene un profeta y le dice: tú eres un hombre malo, tú has engañado. Previo a una historia, ¿no? Ojalá que los invito a que lean la palabra de Samuel. Está por ahí bien rebuscadita. Pero el hecho es que David pues obró más por querer buscar el placer de repente, o por el miedo también, porque Betsabé se llega a embarazar por miedo a la sociedad y un montón de cosas, ¿no? Comete otro error más. Y lo más hermoso de la palabra, si ustedes pueden leerla, ¿no? Dice, Dios le dice: ¿por qué me despreciaste? ¿Por qué haces lo que a mí no me gusta? Claro, ¿no? O sea, siempre una cosa te lleva a cometer más pecados. Un pecado te lleva a otro pecado, y otro pecado, y otro pecado, y así sustantivamente. Creo que si nos mantenemos rectos en algo, debemos hacerlo hasta el final. A ver, ¿cuál es la fórmula para que un católico... ya esto es más que nada para que los jóvenes que nos vayan a escuchar lo sepan. ¿Cuál es la fórmula para que un católico pueda mantenerse fiel a su pareja? ¿Cuál sería esa fórmula? Lo que decía Jürgen antes, ¿no? O sea, no buscar tu felicidad, sino buscar hacer feliz a la otra persona. Uh-huh. Y mientras la otra persona sea feliz, tú vas a ser feliz. Hay una frase que siempre me gusta repetir a veces cuando converso con los jóvenes, y es esta, ¿no? De alguna manera, y eso ya es un poco a nivel general, ¿no? De alguna manera tu felicidad radica en que la otra persona sea feliz. Exacto. No es tanto, bueno, en este caso se aplica a lo que es la relación de pareja, pero es a nivel general, ¿no? O sea, la felicidad de la persona que está a tu lado, tu vecino, radica en que tu felicidad radica en que los demás sean felices, ¿no? En el caso de la pareja también se explica de esa manera, ¿no? O sea, algo bien, una especie de historia cortita, ¿no? Una chica enamorada de un pata, ¿ya? Tú estás enamorado de esa chica, ¿no? Y tú eres su amigo de esa chica. La chica lo primero que viene y te dice: ¿sabes qué? Quiero un consejo tuyo. ¿Por qué? Porque estoy enamorada de alguien. Y tú como que te alegras un poco, ¿no? De repente soy yo el que estoy enamorado de ella. Soy yo quien eres el afortunado, ¿no? Y la chica lo primero que te dice es: quiero que me aconsejes cómo ganarme el cariño de esta otra persona, ¿no? Ya fuiste, ¿no? De hecho que a ti te da un dolor grande, ¿no? Pero la felicidad, o sea, la mayor felicidad que tú puedes sentir, a pesar de que te duela, es que la otra persona sea feliz. ¿no? Ahora, hay algo que, bueno, entre los jóvenes y también los adultos, solo buscan, creo que buscan placer, ¿no? Pero si vemos más allá del placer, el amor es mucho más que todo, ¿no? El amor es mucho más que el placer. No solo hay que vivir el placer, sino hay que vivir el amor, que es mucho, mucho, mucho, mucho más que solamente el placer. Es que el amor en sí, idea personal, o sea, concepto personal, el amor en sí encierra muchas cosas. O sea, no es incluso creo que la palabra placer dentro de lo que es el contexto del amor, como que no, al menos para mí no encaja mucho ahí. Claro, o sea, no yo me refiero justamente a que los jóvenes solamente buscan placer, pero si buscaran verdaderamente amar, sentirían que el placer no es nada comparado con el amor. A eso me refiero. Claro, porque incluso si bien es cierto, hay personas que viven el matrimonio dentro de la abstinencia, ¿no? O sea, son personas casadas pero que no practican el acto coital, como se dice, ¿no? Dentro del matrimonio, o sea, y aún así son felices. Exacto. Las personas religiosas, también los sacerdotes, practican ¿cómo se llama? Igual la abstinencia y son felices, ¿no? O sea, porque su labor de ellos es hacer feliz a los demás, ¿no? Ayudar a los demás. Es que también me parece que hay una malinterpretación de parte de los jóvenes, de las personas, ¿no? Porque, ¿qué es lo más fácil? Que yo engañe, que yo me mantenga, o sea, firme a mis sentimientos, a mis pensamientos. O sea, el engaño es más fácil, me parece, pero mantenerme firme a mis pensamientos, a lo que me han enseñado, eso cuesta. Pero es que también ya los jóvenes ya no, bueno, lamentablemente, si vemos un poco en retrospectiva, antes nuestros padres nos enseñaban lo que es el respeto a la pareja, ¿no? O sea, teníamos esa idea, esa educación. En cambio ahora no, o sea, el joven piensa más en lo que es su aquí sí que creo que cabe la palabra que dijo John antes, en su placer personal, o sea, su satisfacción, ¿no? O un poco llamar la atención o simplemente sentirse bien ellos, ¿no? O sea, son infieles a su pareja, que esto lo otro, pero eso les causa jugadores. Sí. Eso les causa cierta alegría, cierto placer, cierta satisfacción a ellos, pero no ven más allá de las consecuencias que pueden tener, ¿no? O sea, no. Creo que esto se debe aplicar bastante, o sea, enseñar bastante a los jóvenes que están participando ahora dentro de lo que es la preparación de la confirmación, ¿no? Y de alguna manera también a los niños, unos que están empezando a esto de la pubertad y todo eso, ¿no? A descubrir el mundo. Y ahora, como decía Hugo antes, o Jürgen, no recuerdo, pero esto viene de familia, ¿no? Porque desde chiquitos y tú no has sentido esa seguridad, eres inseguro. No estaré con ella, no sé si la quiero, la carrera, no la carrera, está ahí con la otra, no sé si la quiero. O sea, es la inseguridad un tanto, ¿no? Creo que está inculcado en casa, en hogar, ¿no? Más que la inseguridad, creo que es un poco el saber identificar, o sea, que el joven sepa identificar lo que es. Lo que quiere. ¿Cómo? Perdón. Lo que quiere, que sepa identificar lo que quiere. Claro, lo que quiere, pero en el sentido de creo que la edad que tienen ellos es un poco como que malinterpretan el sentir una especie de amistad por la pareja, el sentir amor, el sentir un cariño, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Confunden demasiado eso, ¿no? Como que no están muy... Claro, no están muy centrados todavía. Centrados en eso, ¿no? O sea, no saben realmente lo que pueden sentir, o no saben identificar el sentimiento que tienen en ese momento. Bueno, pero también a veces los chicos, los niños que están empezando de repente a enamorarse, todo eso... depende mucho también de su madurez del momento, no que hoy sean maduros ya está y piensa como viejo, sino que simplemente en tu edad vive esa edad, no te aceleres. Yo escuchaba también inclusive a una señora a veces en algunas circunstancias X que decía: yo me aceleré demasiado y ahora quiero volver a lo que yo era niña, a lo que era joven, pero asumí a un hijo, me pasó esto, me pasó aquello y ahora siento que no he vivido esa mi etapa. Y eso también es otra cosa, ¿no? O sea, si el joven supiese realmente lo que es el amor a una pareja, o sea, ya sea en la edad de la adolescencia o la juventud, si supiese realmente lo que es el amor a una pareja, o sea, serle fiel a tu pareja, ¿no? O sea, podría disfrutar lo que es el amor real. Y creo que los jóvenes están perdiendo eso, se pierde bastante eso. O sea, no, desde que son jóvenes no están sabiendo identificar lo que es amar realmente para que esto lo puedan disfrutar más adelante, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Claro, perdón que te corte. Lamentablemente hay tres factores que yo escuchaba a algunas personas entendidas de estos casos que decían: uno es el seno de la familia, por ejemplo. Otro es el colegio. Bueno, y otro es la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, a veces la sociedad te oprime, te dice, oye, ¿qué? ¿Tú eres así? No, ¿por qué no eres así? Oye, vamos, éntrale. Y tú caes pues en lo que sí. es la infidelidad. Sí, sí, lamentablemente sí. los amigos a veces que tenemos nos llevan a eso. No, y también hablando de lo que dice la sociedad, recuerdo, bueno, los programas de la tele también, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba Karina y Timoteo, no, Timoteo estaba enamorado de Karina, pero cambiaron de animadora, sacaron a Karina y pusieron a Miopía. Y ya Timoteo se olvidó de Karina y se enamoró al toque de María Pía, o sea. Exacto, o sea. Claro, o sea. Mira, yo soy. Y son programas para niños. Para niños, ¿no? O sea, para niños. De alguna manera, como que. O sea, por eso lo que decían antes, ¿no? O sea, te pintan una. A nivel general, te pintan una imagen tal. Que desde pequeño ya el niño empieza a sentir. O el niño o el adolescente empieza a sentir de que esto es algo. Normal. Casi normal, ¿no? O sea, y creo que no es, ¿no? O sea, no me parece. Y no solo eso, en las revistas los actores también terminan con uno y están con otros. Yo justo escuchaba a Javier hablar, o preguntar mejor dicho, si el joven realmente conociese qué es saber amar. Yo creo que el joven va a conocer, va a llegar a saber realmente qué es amar o qué es el amor si llega a conocer a Cristo. Cristo tuvo tanto amor por nosotros. Dios nos quiere tanto, Dios nos quiere tanto que envió a Jesús, ¿no? Y Jesús nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Y eso es algo que a veces nosotros olvidamos, ¿no? No miramos la cruz. No miramos la cruz. O si no, a veces pensamos de que, oye, el amor, ¿qué es esto? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo? Que según los adultos, un día cualquiera preguntarán, o tantas historias que se vierten sobre el amor. Pero si nosotros nos acercásemos un poco más a la parroquia, meditamos un poco más la palabra, conociéramos más a Jesús, conociéramos, quisiésemos saber más acerca de Dios, nos daríamos cuenta realmente cuán grande puede ser el amor, cuán grande puede ser dar la vida por el resto, ¿no? Y eso de hecho va a ser una piedra angular para que tú puedas tener una buena, ya sea una buena etapa de enamoramiento, una buena etapa de novios, una buena etapa de matrimonio, no lo sé. Ahora, con esto tampoco no se quiere decir, un poco también me escuchaba Javier preguntar en general, no, o sea, algo relacionado con la vida de matrimonio. A veces, pero también a veces uno piensa que estando en parroquia o estando cerca de Cristo, pues todo tu vida va a ser de felicidad, ¿no? Pero no, siempre hay piedras, siempre hay pruebas que se nos ponen. Y si es que uno no está plenamente convencido, no está está alejado de Dios, pues cae en esas cosas. Lamentablemente cae. Pero lo bonito de todo esto es que si tú caes, Dios te espera para que, o sea, te espera para que primero tú pidas, reconozcas que has cometido un error y Dios te perdone. Y con eso nuevamente tú puedas continuar, ¿no? Por veces hay muchas personas que piensan, ¿no? Yo ya caí, yo ya cometí el error, yo ya me separé de mi mujer o ya no estoy así y ya nunca más puedo, o sea, no tengo el derecho de volver a la parroquia, no tengo el derecho de ser bueno, de participar en algún grupo o movimiento. Y dentro de eso me parece que si tú, en este caso específico, ¿no? Si tú has engañado, si tú has hecho algo malo, pues para eso está, ¿no? Porque Jesús mismo dice, yo he muerto, o yo he venido por los que necesitan médico. Yo llamo a los pecadores. Yo no he venido a condenar. Y tampoco no nos condena, sino justamente Él nos demuestra el amor con su entrega total, hasta el final. Exacto, ¿no? O sea, y es eso, o sea, Jesús no viene a juzgarnos, en un sentido de eso, o sea, no viene a salvarnos, viene a decir, oye, te quiero salvar, pero todo depende de ti, ¿no? Si tú realmente quieras aceptar que Jesús te salve, ¿no? Vamos a escuchar una canción, una linda canción que nuestro querísimo DJ Hugo va a colocar. está debajo sus pies, y con dos estrellas que son su corona, una gran señal en el cielo se vio. Era una mujer que de sol Dios vistió, vino sobre ella el Espíritu Santo, y con su poder el Altísimo la cobijó. Por eso es la madre del Hijo de Dios. Bella dama, bella dama, bella dama. Dios quedó prendado de su sencillez, quedó enamorado de la humildad de su esclava, y tú y yo le cantamos bienaventurada. Cuando ella abre su boca nos canta, engrandece al Señor con su alma, y nos llena el Espíritu Santo. Madre de mi Señor, ¿quién soy yo para que me visites? Ella dama, bendita entre todas y de gracia llena. Bendito es el fruto que crece en tu vientre, mujer de mujeres, reina de las madres. Haz que con mi vida predique a tu Hijo, haz lo que Él dice y ser su discípulo. Reina de los ángeles, ayúdame a seguirlo. ¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas? Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! Desaparecen los bosques tropicales. Cada minuto. Cada minuto se pierde un área equivalente a 40 campos de fútbol. Se arrasan bosques para sacar petróleo y minerales. Para abrir nuevas carreteras. Para construir edificios y más edificios. Hasta para campos de golf. Los desiertos crecen como un cáncer. Deforestación. Contaminación. Sequía. Calentamiento global. Entonces, ¿es verdad que va a cambiar el clima en el mundo? No va a cambiar, señora. Ya cambió. La Tierra está enferma. Y los seres humanos somos responsables. Quité, quité, todo no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Quité, quité, todo no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mamá. Súbete a la barca y navega con nosotros. Un poco, estaba buscando unos textos bíblicos y hay una parte que menciona esto, por ejemplo en Oseas, ¿no? Dice: yo te desposaré para siempre. Justicia y rectitud nos unirán. Junto con el amor y la ternura, yo te desposaré con mutua fidelidad y conocerás quién es Yahvé. Un poco que explica que, o sea, en el matrimonio, o sea, es Dios se manifiesta, ¿no? Es lo más importante. Y otro bien bonito, yo siempre digo bien bonito a mis hijos, digo bien bonito, es acerca de, en Efesios, ¿no? Lo que dice Pablo, por ejemplo, dice en Efesios 5 del 23 al 33, dice, ¿no? El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se somete en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Entonces, como verán, el amor es mutuo, tiene que ser mutuo, no tiene que ser pues de uno, no en la vida. No se puede mendigar lo que no se puede dar. Es de hecho, ¿no? Y es un poco que a veces los jóvenes como que no entienden, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de cómo puede influir el pensamiento de ahora en tu vida matrimonial? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando conversábamos acerca de, oye, tener varias mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, el hombre tiene varias mujeres o varias enamoradas, pero en el cual se va a llegar a enamorar de una mujer, pues como tiene ya la experiencia de que, o sea, oye, todas las mujeres son así, todas las mujeres pueden ser así. O sea, puede llegar un momento en el cual el joven pueda dudar de esa mujer, ¿no? Y ahí es donde vienen, por ejemplo, los famosos celos, ¿no? Los celos que, oye, que si la chica pues está con otro chico, que son amigos, son patazas, lo primero que el varón va a pensar es que es infiel, que le está sacando la vuelta, que un montón de cosas, ¿no? Entonces, como que, quiera o no quiera, joven, si estás escuchando tú esto, quieras o no quieras, todas esas actitudes influyen psicológicamente en tu persona, y hay que tener bastante cuidado, ¿no? Claro, es la inseguridad que se forma en el hogar, ¿no? Desde niño, si tú te formas una persona insegura, más adelante no vas a tener, ¿no? Cuando ya constituyas un matrimonio o algo serio, vas a comenzar a dudar, lo que decía Jürgen, ¿no? No estás seguro si realmente te quiero o no te quiero, o tú mismo no estás seguro si tú la quieres o no la quieres, y por ahí comienzas, ¿no? Con un engaño, con una sacada de vuelta, con otra chica, con la trampa, como vulgarmente se dice, ¿no? Ahora, si somos católicos, tenemos que tener presente esto, ¿no? La fidelidad viene de ser fiel, y a veces no solamente ser fiel a otra persona, sino tiene que ser fiel a Cristo. O sea, tenemos que ser fiel a Cristo. O sea, la fidelidad va en todo sentido, ¿no? Tenemos que ser fiel a Cristo, fiel a Él. A veces para nosotros es difícil, oye, ¿cómo es todo este problema? ¿Qué cosa es? No entiendo, ¿qué me estás hablando? Si uno no busca a Cristo, es lo que a veces le digo siempre a los chicos de la catequesis, ¿no? Si tú no estás dispuesto a aceptar a Cristo, a tratar de entenderlo, pues nunca lo vas a entender, nunca vas a comprender todo esto. El primer cambio tiene que ser de uno, ¿no? Tuyo. La voluntad. Claro, estar dispuesto a que Cristo entre tu corazón. Sucede eso y poco a poco vas a ir viendo, vas a ir entendiendo qué es todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué la Iglesia Católica prohíbe los anticonceptivos? ¿Por qué prohíbe el servinacuy que llaman, ¿no? O sea, la convivencia. El divorcio. ¿Por qué prohíbe el divorcio? ¿Por qué se prohíbe, por ejemplo, la poligamia? Y un montón de cosas, ¿no? Que a veces son temas muy controvertidos y que los medios, buscan esa carnecita para ponerlos en los diarios. Claro, ¿no? No es que la Iglesia te prohíba, sino te da sugerencias también, porque el mismo Cristo, el mismo Dios dice, te he hecho libre, y libre tienes que seguir. Pero también yo respeto esa libertad. Como un Dios, yo te respeto también. Pero espero de ti esa retribución. Claro, ahora estamos viendo, hemos analizado todo el problema, hemos visto cómo desde la entrevista que hemos hecho y hemos ido hablando un poco, y no se dan cuenta que a veces todo esto que los jóvenes mencionan es una muestra de que se están perdiendo los valores. Nosotros como iglesia, nosotros que participamos en parroquia, ¿qué podemos hacer para que estos jóvenes traten o tengan otra mentalidad, ¿no? O sea, cambien? Porque desde el momento de declarar a otra persona una cosa, yo siempre voy a repetir esto, desde el momento que yo ya no la considero persona, pues ya, o sea, no tengo valores. O sea, puedo ser capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y nosotros como iglesia, si tú me escuchas, si me escucha, participas en parroquia, participas en una pastoral juvenil, estás con un grupo de adolescentes, o no sé, o de repente una catequesis de adulto, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Qué cosa podemos realizar para que no sucedan estos casos, ¿no? Yo creo más que nada que lo que siempre, ¿no? O sea, lo que es más importante que todo es la oración. La oración es importantísimo en todo, y en esto creo que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te va a ayudar bastante, a mí particularmente me ayuda, y creo que a todos. Si tú no oras, vas a seguir cayendo en la tentación, y si no estás con Dios, no eres fiel a Dios, entonces vas a caer. Si no quieres caer, pues ora y ponte fuerte, ¿no? En lo que realmente quieres. Juntos están unidos frente a Él en su amor. Hoy que sus manos juntas van a seguir, a luchar hasta el final. Ámense, quiéranse, únanse. Hoy que la tienes junto a ti, que Dios ya te la da. Que los ayudará. aunque este mundo trate de separar, no podrá, jamás podrá. Tú la amas, ella te ama, y los dos aman a Dios. Jóvenes, hemos llegado al final ya casi del podcast. Ha sido un tema muy, muy largo, en sí es bien largo para comentar acerca de la infidelidad, la fidelidad. Soy Cora. Y muy controvertido. Hay mucho que hablar, hay mucho que conversar. Tenemos para rato todavía, pero ya tenemos una hora en la grabación. Esperemos que te haya gustado, esperemos que te haya encantado. Si tienes comentarios, si quieres enviarnos críticas constructivas, menos destructivas, puedes hacerlo a contacto@navegandoconxto.com, o si no, envío un comentario en cada edición que hacemos, ¿no? Y no maltraten al DJ. No maltraten al DJ, por favor. Si todos los horrores que ustedes escuchan si todos los horrores que ustedes escuchan con respecto al sonido, es porque nuestro queridísimo amigo Yugo pues está terqueque. Está en pañales todavía con esto del esto. Pero bueno, está haciendo todo lo... A mí me gustan las plantitas. Es chacrero, por si acaso. Oa. Oa. Bien, señores, nos despedimos. Un fuerte abrazo para toda la gente. Un saludo especial para mi compadre Oscar Malma, que se encuentra en España. Él siempre nos escucha y hace... Habla Lenin, Oscar. Un saludo también para los chatos de Leoncio Prado. Y un saludo para allá, mi tía Gaudi, que está en España. Y saludo todas las tías. Saludo para mi cuy que recién ha nacido. Y para tu tía que vive en Huaycán, ¿no? Para mi tío que vive en Huaycán. Y para su tía que vive en Huaycán. Y nos despedimos con esta lindísima canción que dice esposa mía, de nuestro amigo DJ Reto. DJ. Hasta la próxima, amigos. Yo, esta canción va dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré. Yeah, yeah. Oh, oh. Gringo loco y flaco. Estaba pa'